mañana no quiero dormir. Hay que seguir. Morras van y morras vienen. ¿Cuántas son y dónde vienen? Se quieren divertir. Contentos le dicen, señores mil. Traigan más Lady Gaga, que esto no se acaba, que esto va empezando. Ve y tráete más lavada, que mi compa Chacho viene aterrizando. Rusas, australianas, todos continentes te ando manejando. Nunca llego tarde y eso que me muevo por bastantes lados. Mi pura doble P, tanto su fuerza, por favor. Un restaurante privado, en lo que llega el jet privado, brilla el Richard Mille. No fue fácil, salen palos de mi gato. Voy y llego y checo el cuadro, a la mano un fusil. No hay broncas, pero es bueno prevenir. Traigan más Lady Gaga, que esto no se acaba, que esto va empezando. Ve y traigan más lavada, que mi compa Chacho ya viene llegando. Rusas, australianas, todos continentes te ando manejando. Nunca llego tarde y eso que me muevo por bastante lado.